Gloria a Dios. Aleluya. Y dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo número 23, verso 39 hacia el verso 43. Verso 39 al verso 43. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tome su asiento en esta hermosa noche y no dejemos de glorificar el nombre de Cristo Jesús. Por ahí, hermanos, se escucha y lo hemos oído de tantas gentes, de tantas denominaciones, hermanos, en que unos dicen que la salvación se obtiene en hacer penitencias, en los sacramentos de la iglesia, en hacer obras buenas para obtener la salvación. Y eso muchos los hemos escuchado, y lo escuchamos de donde todos salimos, de donde todos pasamos por ese lugar, de la iglesia católica. El catolicismo cree que por penitencias, que por los sacramentos de la iglesia y las obras buenas que uno puede hacer para obtener la salvación. Cosa, hermano, que no es así. La Biblia dice que la salvación no es por nuestras obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga: yo soy bueno y yo voy a hacer todo esto, saltándose el pecho, hermanos, y piensa que o pensara que por eso va a lograr la salvación. En donde no es así, hermanos. La salvación del ser humano, hay un solo medio para obtenerla. Solo hay un camino para llegar a la salvación. Otros por ahí dicen que la salvación es por obra y se aferran que es por obra. Ese es los islámicos. Hay otros por ahí que dicen que hay nueve pasos para llegar a una salvación. Mire cómo el hombre tuerce cuando no, hermano, sigue lo que nuestra escritura dice, la Biblia dice, la palabra de Dios. Y otros por ahí dicen que yo, por ser buena persona, yo voy a lograr la salvación. ¿Cómo el diablo engaña al ser humano? ¿Cómo el diablo, hermanos, está metiendo todo lo que él puede en la mente del ser humano para desviarlo de la salvación? Mas nosotros sabemos que Cristo Jesús es el único camino. Cristo Jesús es el único que da salvación al hombre. Cristo Jesús, el que murió en la cruz del Calvario para darnos salvación. Jesús es Dios. Jesús, el que se entregó en un madero, a través de él nosotros tenemos la salvación de nuestras almas. El hombre que no reconoce a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, hermanos, está perdido. Está, hermanos, en el pecado. Porque alguien que piensa que por obras se va a salvar, hermanos, no está el Espíritu de Dios en él, porque no ha nacido de nuevo. Y para tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros, es necesario nacer en el Espíritu. Es necesario, hermanos, reconocer que Jesucristo es lo que necesitamos para el perdón de nuestros pecados. Porque solo la sangre de Cristo puede redimirnos. Porque solo la sangre de Cristo puede purificar nuestro cuerpo. Y cuando eso sucede en el cuerpo del ser humano, en el hombre, usted es una nueva persona. El reconocer a Cristo Jesús. Mucha gente por ahí se escucha y dice: yo soy buena persona, yo ya tengo ganado el cielo. Mentiras. Un hombre o una mujer puede ser muy bondadosa, muy regaladora. Yo conozco personas, hermanos, que le han construido casas a mucha gente. Se los han traído de sus países y están aquí en Estados Unidos. Son tan buenas. Y piensan que con eso pueden lograr el reino de los cielos. El ser bueno no te quita que practiques el pecado. Porque cuando viene la persona Cristo Jesús, el Espíritu que Dios deposita en nosotros, hermanos, nos lleva a toda verdad y nos hace sentir cuando estamos actuando mal delante de nuestro Dios. Por eso que nadie puede decir que por ser buena persona, por hacer obras caritativas, va a lograr el reino de los cielos. Eso es engaño que el diablo le da a las personas. ¿Para qué? Para que no se aparten del pecado, para que no vivan para Dios, para que se mantengan siempre en esa condición, en esa forma, y pensar que van al reino de los cielos. Ni por rezar cuatro Padres Nuestros hincados, ni por irse, hermanos, caminando largos tramos de rodillas, sangrándose, hermanos, o cortándose, va a lograr el reino de los cielos el hombre. El hombre solo puede obtener la salvación a través de Jesucristo, aquel que lo dio todo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Él se entregó en una cruz, y en medio de aquel desorden, aquella incredulidad que había, aquella burla que había, cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, dice la escritura más atrás, en donde que se burlaban de Jesús, le decían: bueno, tú que no eres el Dios de los judíos, tú que no eres aquel que le daba vista a los ciegos, que no es ese aquel que levantaba a los paralíticos, no era aquel que sanaba, y por qué él propio no puede salvarse, por qué él no puede bajar de esa cruz. Mire todo lo que le decía aquella gente. Y allá habían dos malhechores crucificados, a un lado, uno a un lado y el otro al otro lado de Jesús. Y ahí estaba Jesús juntamente con aquellos. Pero uno de ellos empezó a decirle cosas a Jesús. Y yo me imagino, no lo dice la escritura, pero dice que estaba hablando, hermano, le decía cosas a Jesús. Lo injuriaba. Yo me imagino que le decía lo mismo que la multitud le decía a Jesucristo, que siendo Jesús aquel que sanaba y hacía tantos milagros, no podía bajarse de aquella cruz. Yo quiero decirle algo: si Jesucristo hubiese querido, hubiera ordenado, hermanos, una multitud de ángeles y hubiera acabado toda aquella gente perversa. Pero Dios tenía que llevar a cabo su propósito. Tenía que cumplir lo que había, por lo que había sido enviado a la tierra. Sin ese sacrificio, usted y yo no gozaríamos, hermano, de ser llamados hijos de Dios. No tendríamos el privilegio de tener la fe que mora en nosotros, en que un día iremos a morar con Cristo en gloria. Era necesario que eso pasara. Era necesario que se cumpliera lo que Jesucristo venía a hacer por esta humanidad. Allá nuestros antepasados habían hecho sacrificios de animales. Sacrificaban animalitos por los pecados del pueblo. Iban cada año al templo al sacrificio. Y solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Pero llegó el momento en que Dios ya no le agradó esos sacrificios. ¿Por qué? Porque la gente, hermano, salía de presentar el sacrificio a Dios y se tiraba a pecar una vez más, porque confiaban en que a fin de año se presentarían una vez más. Pero tenía que hacerse un sacrificio, un sacrificio por toda la humanidad, por todos los pecadores. No había otro remedio. Tenía que hacerse ese sacrificio. Y gracias a ese sacrificio, usted y yo ahora somos salvos de una condenación eterna. Si Cristo no muere en la cruz del Calvario, nosotros estuviéramos perdidos, hermanos. No hubiera salvación. Pero Dios le plació. Dios buscó la manera de venir a nosotros, humillándose y tomar, hermanos, un cuerpo humano para morar entre el hombre, hermanos, y ir a la cruz del Calvario. Jesucristo, hermanos, en ir a la cruz del Calvario, no lo hizo nada más por ir a morir. No, Él lo hizo por tomar nuestros pecados. Él, siendo santo, siendo puro, siendo honesto, no había pecado en Él. Hermanos, Él tomó todos nuestros pecados. Él nos tomó, hermanos, en la condición en que estábamos. Por ahí podrá decir alguien: hermano, pero yo no estaba en ese tiempo. Es que Dios ya te había visto el tiempo en que tú nacerías y cómo iba a ser tu comportamiento. Dios es Dios omnisciente, omnipresente. Si Dios nos vio cuando estábamos, hermanos, en el vientre de nuestra madre, Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Él permitió que naciésemos y Él permitió que ahora estemos aquí adorando su nombre. Tuvo que hacer ese sacrificio por amor a nosotros. Nosotros éramos perversos, nosotros éramos malos, nosotros éramos borrachos, nosotros teníamos, hermano, todas las desgracias del mundo. Podremos decir: hermano, yo no era tan malo, yo era bueno. Pero no tenías a Dios. Y si no tenías a Dios en tu corazón, lo mismo te tocaba el infierno, lo mismo que el fornicario, lo mismo que el adúltero, lo mismo que el borracho, lo mismo que hace un homosexual, lo mismo te iba a tocar el lago de fuego juntamente con el diablo. Pero Cristo se presentó, y presentándose el maestro en la cruz del Calvario, la gente le gritaba cosas y Él no se detenía. Él tenía que llevar ese sacrificio por amor a nosotros. Y ahí estaba aquel hombre que había robado. Estaban pagando por los hechos. Pero uno de ellos, hermano, y aquí donde llama mi atención, en donde dice: uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba. Uno le decía peste y media a Jesucristo, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, respondió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Aquí hay algo hermoso. Aquel que estaba en la cruz, en la misma situación de Jesús, reconoció algo muy importante que el ser humano no quiere reconocer. Muchos tienen en poco a Jesús, muchos tienen poco lo que Jesucristo hizo, y les da igual pecar, y les da igual deshacer y deshacer con su vida. Este hombre, en la situación que se encontraba, reconoció que aquel Jesús que estaba en la cruz, en la condición misma que él estaba, era Dios. Y en veces nos cuesta reconocer a nosotros, hermanos, que Jesús es Dios. Mire lo que dice ahí: le injuriaba uno diciendo: tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros mismos. Respondiendo el otro le dijo, diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Estando tú en la misma condición, no temes tú a Dios hablar de esa manera. Dios, Jesús, en esa situación, aquel hombre reconoció quién era Jesús. Y supo ese hombre que a través de Jesucristo había salvación. No era, hermanos, por lo bueno que podía ser una persona. Este hombre reconoce en los últimos momentos de su vida que solo en Jesucristo hay salvación. Y este hombre le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesucristo le dice: desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso, en el cielo, en la conmigo. ¿Por qué? Porque este hombre reconoció que Jesucristo era el único medio para llegar a la salvación. Mucha gente dice: hermano, yo quiero esperar hasta el último momento de mi vida. ¿Y tú qué sabes si va a tener oportunidad de venir y reconocer a Cristo Jesús? El tiempo de reconocer a Cristo Jesús es hoy que escuchas la palabra de Dios. Ahora que escuchas que el único camino para tu salvación es Jesucristo. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de ponernos en el camino de Dios y llegar con Él un día. El tiempo uno no lo sabe. Uno, podemos nosotros, hermanos, morir al salir de este lugar. Podemos, hermanos, morir sentados escuchando la palabra del Señor. Por eso que la Escritura dice que estemos, hermanos, despiertos. La Biblia nos enseña y nos dice que estemos, hermanos, velando. Porque no sabemos la hora ni el momento en que Jesucristo viene por su iglesia. Por eso que es necesario que la iglesia se mantenga, hermano, despierta. Que no se mantenga, hermano, soñolienta. Que no esté durmiendo. Que no la entretenga el mundo. Que no esté prendida en el mundo. Que no esté, hermano, deseando lo que el mundo está dando. Hay que estar con los ojos abiertos. Porque de un momento Dios viene por su iglesia. Este hombre, hermanos, Dios tuvo misericordia de él en el último momento. Pero una enseñanza grande que Dios nos da, de reconocerlo a él para obtener la salvación de nuestras vidas. En vez de, hermanos, al ser humano piensa que tanto que se grita de Cristo Jesús y no viene, y dicen que viene y no viene, al hombre se le olvida que nuestros días son muy pocos sobre la faz de la tierra. El hombre en pecado se olvida que un día va a morir. Anda en sus deleites, se goza en lo que maquina, en lo que lleva, en lo que tiene en su mente, y lo lleva a cabo y se goza. Se olvidó. Anda en pecado y ahí feliz. Camina sus pies al pecado. Ahí le anda dando rienda suelta a lo que él quiere. Se le olvida que un momento a otro Dios lo llama a cuenta. Y el hombre dice: no, si ya tienen mucho tiempo. ¿Cuántos años tenemos de vida? 40 años. ¿Y será 40 años mucho? Hermanos, Dios viene. Si todo, hermanos, lo que está escrito se ha cumplido, y lo que falta por cumplirse se va a cumplir al pie de la letra. Si Cristo dice: yo vengo por mi iglesia, Cristo viene por mi iglesia. Cristo viene por su iglesia. La iglesia, hermano, se irá con Cristo de un momento a otro. Y lo más hermoso es que usted y yo, a través de Jesucristo, al tener a Jesucristo en nuestros corazones, obtenemos la salvación. Todo viene, hermanos, a través de Jesucristo. No hay otro medio para llegar. No hay otros caminos que podamos rodear. No. Cristo es el único camino para llegar al cielo. La Escritura dice que cuando Jesucristo entregó su vida, cuando Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó. Y desde ese momento nosotros tenemos vía libre con Dios. Desde ese momento nosotros no necesitamos, hermanos, a nadie que interrogue por nosotros. No necesitamos a María, no necesitamos a San Pedro, no necesitamos ni al niño de Atocha, a nadie, a ningún diablo de eso, hermano, sino que solo Cristo es el único camino que nos puede llevar al reino de los cielos. Yo sé que muchos pueden sentirse por gritarle esos diablos. Hermano, es que todo lo que es idolatría para el hombre aquí en la tierra, hermanos, han hecho de los hombres dioses. Todo eso, hermanos, es pecado delante de Dios. El único que puede darte la vida, vida eterna, es Cristo Jesús. Él fue el que se entregó. Pedro, Juan, todos los más apóstoles dieron su vida por el evangelio, por predicar el evangelio. Pero eso no quiere decir que los tenemos que adorar, los tenemos que santificar. No, mi hermano, ellos murieron y ellos están esperando la venida de Cristo. Porque la Biblia nos enseña y nos dice que aquellos que han muerto en Jesucristo, aquellos que han muerto, hermanos, parados en la fe, parados en la roca que es Cristo Jesús, se van a abrir las tumbas y serán levantados. Y aquellos que estemos con vida, dice, seremos levantados al encuentro con Cristo Jesús en las nubes. Hermano, esa es la esperanza de nosotros. Sea que muramos, sea que vivamos, ser levantados al encuentro de nuestro Dios. Y eso está por suceder. Eso no va a tardar mucho. Hermano, los tiempos se están cumpliendo. El tiempo se está terminando. Y es necesario de gritarle a este mundo que en Cristo está la solución. Hay que gritarle a este mundo que Cristo es la solución que el hombre necesita para cambiar. Por allí creen que aún la psicología puede cambiar. Hay una hermana, y siempre le tengo que decir, es que Cristo es el poderoso, hombre. No es la psicología, sino dígame cuánto ha cambiado la psicología al borracho. ¿La psicología ha hecho algo para cambiar a la prostituta, al homosexual? No. El único que cambia es Dios. Y si usted cree que la psicología va a cambiar, está equivocada. Quédese con su psicología. Lo que yo sé es que Cristo cambia. Yo sé que Cristo transforma. Yo sé que Cristo sana. Así como sana la enfermedad física, sana también la enfermedad espiritual del pecado. La gente piensa que por tanto estudio ya lo logró todo y puede decir cosas y se las vamos a aceptar con el corazón abierto. No, hermano. Nosotros tenemos que estar fundamentados en Cristo. Ahora, hermanos, si nos vamos, hermanos, al tiempo de los apóstoles, ¿de dónde los tomó Dios? Los sacó, hermanos, del vulgo. De hermanos, eran pescadores, otros cobradores de impuestos. De ahí los sacó el Señor. Y yo le dije a esta persona, le dije, no. Le dijo, mucho puede saber, pero si no tiene la unción de Dios sobre usted, usted está en cero. No, me dijo, es que yo soy también... Yo soy judía, me dijo. Ah, no, hombre, le dije yo. Pobrecita, ella es de Centroamérica. Y le digo yo, no, hermana, usted no es judía, le dije. Le dije, no crea que por la ley tampoco se va a salvar. Por gracia se va a salvar. Le dije, gracias al sacrificio de Jesucristo, obtenemos la salvación de nuestros pecados. No hay otro. No hay otro, la gente, hermano, busca medios. Mire, hermano, está tan dañada la situación ahora en día que la gente busca caminos cortos. La gente busca, hermanos, caminos que aparentemente van al reino de los cielos. Y esa gente va equivocada. Esa gente, hermano, va perdida. Esa gente va caminando al precipicio del infierno. No hay otro. La gente no quiere, hermanos, pegarse a la escritura. La gente, hermano, no quiere doblegarse a lo que Dios nos ha establecido para llegar con Él un día. La gente no quiere apartarse del pecado. La gente quiere vivir en pecado y pensando que va al reino de los cielos. La gente no quiere doblegarse a Dios. La gente quiere pensar y que eso sea la ida al reino de los cielos. Y no es así. Esto no es mentalidad de hombre. Esto es, hermano, misericordia de Dios sobre nosotros. Aquí puede estar muy estudiado el hombre. Aquí el hombre puede tener tantos títulos. Pero ¿de qué sirven los títulos si no lo va a llevar al reino de los cielos? Por ahí Dios me ha dado el privilegio de estar entre los capellanes. Yo no sé si saben qué es capellán. Pero esa es una lucha, hermanos, tremenda con los mismos capellanes. Y yo les digo, hermanos, si están en pecado, no se metan a trabajarle a Dios con los capellanes. Porque, hermano, usted se va a encontrar, hermano, de toda índole, de toda clase de cristiano. Hermano, y es una vergüenza, hermanos, andar trabajando con gente que está más mundana que cristiana, hermano. Y yo siempre he dicho algo: si le vamos a servir a Dios, seamos cristianos. Porque si no, vamos a salir avergonzados. Nos va a avergonzar el mismo Dios. Y yo, esta gente, yo la veo: sí, somos cristianos. Y cuando le digo, son cristianos, métanse con Dios. Busquen a Dios. Y Dios los va a honrar. Pero si andan pecando, y ahí se quedan viendo uno al otro. Si están en pecado, no se muevan. Métanse con Dios primero. Porque por allí, hermano, todos son cristianos. Hasta el hechicero es cristiano ahora. Va con el hechicero y dice: oye, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Es un gran cristiano, hijo del diablo. Pero no es así, hermano. El cristiano, el hijo de Dios, se conoce. El cristiano que es cristiano verdadero, que ama a Dios, se distingue porque no es amante del pecado. Y se aparta para Dios. Y vive para Dios. Se consagra para Dios. ¿Por qué el cristiano se consagra para Dios? Porque sabe que solo en Jesucristo está la salvación. Y de ahí los demás van a andar buscando caminitos, veredas, caminos cortos para llegar al reino de los cielos. Y aquí no hay caminos cortos. Aquí hay un solo camino, que es Cristo Jesús. ¿Y cómo obtenemos la salvación? Apartándonos del pecado. Y usted, hermano, ¿cómo que solo apartándonos del pecado? La Biblia dice que aquel que hace pecado es hijo del diablo. No hay otra. Y si la Biblia dice que el que hace pecado es hijo del diablo, es hijo del diablo. Porque el pecado nos hace enemigo de Dios. Y la paga del pecado es muerte. ¿Y cuál es la consecuencia de ser pecadores aquí en la tierra? ¿Cuál es el regalo que el diablo nos va a dar? Es el lago de fuego. El que fue hecho para el diablo, no para nosotros. Y Dios lo que pide a nosotros, como hijos de Dios, es mantenerlos en lo que hemos creído. Nosotros no nos tiene que mover cualquier cosa que oigamos. Y había una hermana también, y le digo: hermana, yo no estoy de acuerdo con lo que están diciendo. No, ni yo tampoco. Pues yo le voy a decir. A mí no me interesa que sea la maestra. Yo le voy a decir que Dios es poderoso. Y que si ella cree en su psicología, que le siga dando. Y me dice: es que mire, hermano, el tanto estudio que tiene esa mujer está mal. Pues hay que decirle, le dije. Y le volví a decir: hermanita, usted no es judía para empezar. Usted es de Centroamérica. Usted, la misericordia de Dios la va a salvar como a mí. Le digo, así que no, aquí Dios cambia, Dios transforma, Dios perdona. Que ocupe su estudio para identificar lo que trae aquella persona y ayudarle en el amor del Señor es muy distinto. Le dije, pero el Espíritu de Dios dice también que Él nos revelará todo lo que nosotros necesitamos hacer. Y por eso no hay que preocuparlo. Cuando dé consejo, pida la alianza del Espíritu Santo y va a poder dar el consejo. No necesita tanto garabatero. Aquí es Dios, hermano. Es que Dios es poderoso. Y si aquel Dios de gloria, hermanos, permitió que aquel hombre que estaba crucificado en la cruz, entendiera que aquel que estaba a la par de él era Dios. Hermano, nosotros también hemos entendido por revelación del Espíritu Santo que Jesucristo es Dios y Él es el único camino para heredar el reino de los cielos. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. No hay otro camino, hermanos. No hay otro camino que el hombre tiene que tomar para llegar al reino de los cielos. Solo es reconociendo a Cristo Jesús como su único Salvador. Por eso, hermano, hay mucha gente que no quiere, hermano, permanecer en el camino que Dios nos ha marcado. Pero yo le voy a decir algo: vale la pena seguir caminando en el camino angosto, porque ese camino angosto, aquí dicen los hermanos, muchos dicen, hermano, está tremendo. Es que métase con Dios para que no le encuentre duro el camino. ¿Por qué se siente duro el camino cuando el cristiano se aparta de Dios o está lejito de Dios? Hermano, todo lo que le tira el diablo, todos los dardos del enemigo, lo va a sentir duro, que le duele y que todo. Hermano, es que esto es que estás amando al mundo. Tienes que amar a Dios sobre todas las cosas para que se te haga fácil el camino del evangelio. El camino del evangelio es, hermano, hermoso si lo sabemos cuidar. Si nos mantenemos en la mano de Dios, es un camino hermoso. La vida del cristiano, dice la alabanza, es muy alegre. Y no podemos nosotros andar tristes. No, que no nos entristezca el diablo. Que no nos cause dolor el diablo. Hay que estar contentos porque nosotros somos hijos de Dios y vamos para el reino de los cielos. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. En este camino vamos a encontrar problemas, vamos a encontrar espinas, vamos a encontrar piedras, vamos a encontrar de todo lo que el diablo quiera tirarte. Pero el cristiano, aquel que hemos creído en Cristo Jesús y que reconocemos en nuestro corazón que solo Cristo es la respuesta, hermano, nosotros estamos parados en la roca. Y nada de lo que venga nos va a tumbar de nuestro creer. Aunque oigamos tanta cosa, hermano, no nos va a desviar. Aunque oigamos, hermano, tantas cosas que el diablo tira, que camino corto, que vete por aquí y te va a salir bien, marcha por este lado y va a llegar rápidamente, no nos vaya a pasar como aquel que le iba cortando a la cruz porque iba muy pesada y al final puso el puente para pasar el precipicio y no le alcanzó la crucecita, y los otros sí pasaron, les costó llegar allí con sed, sudando y todo, pero llegaron con la cruz completa. Y aquel que iba cortándole porque estaba muy pesada se reía. Ve aquellos tontos, ahí llevan esa gran cruz pesada. Yo tranquilito aquí voy, no pesa mi cruz. Pero allá tenía que pasar un precipicio. En otras palabras, el día de la prueba llegará. El día cuando Dios pruebe la calidad de cristianos que seamos, ese día quiero ver que pases la prueba que te va a venir para que seas calificado para entrar al reino de los cielos. Hermanos, aunque vayamos batallando, aunque usted sienta que todo viene contra usted, hay que gozarnos. La escritura dice que todo lo que le viene al cristiano obra para bien. En otras palabras, no tenemos que doblegarnos, no tenemos que entristecernos en todas las circunstancias que nos vienen. Hay que gozarnos porque sabemos quién es el que va con nosotros. Podemos estar pasando por tantas cosas, pero hay que mantenernos sabiendo que Cristo está con nosotros. Cristo, Él lo dijo, que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él no nos desampara. El hombre se sale de los caminos de Dios. Y cuando el hombre se sale de los caminos de Dios, hermano, le vienen consecuencias y muy grandes, que después llora uno, después pasa con dolor de corazón y solo pidiéndole a Dios que lo conforte. En parte bueno, porque no va a volver a irse a revolcar con el diablo. Allá en la cárcel hay gente que le dio la espalda a Dios, y si Dios no los mete a la cárcel, ya lo hubieran matado, estuvieran en otras circunstancias tremendas, pero Dios ha tenido misericordia. Y ahora ellos reconocen y saben que le han dado la espalda a Dios un día, y por eso están ahí. Porque un cristiano, hermano, no se mete en problemas. El pecado lo vas a disfrutar, pero te va a traer consecuencias en tu vida. Te trae problemas con Dios y te traerá problemas en la sociedad. Te traerá problemas en tu matrimonio y todo te va a arruinar. Pero aquellos que estamos en Cristo Jesús, aunque nos digan otra vez para la iglesia, otra vez a desvelarte, otra vez, gócese, hermano, gócese. En la casa de Dios, en la búsqueda con Dios, nada te va a pasar. Porque la Biblia dice que los ángeles de Dios acampan alrededor de aquellos que le temen y lo buscan. Yo creo que donde nosotros nos paramos, ahí está un ángel de Dios cuidándonos, que no nos pase nada. Eso es lo que dice la escritura y yo lo creo. Si eso lo creo, y yo creo que le he entregado mi vida a Cristo, y si yo creo que Cristo es el Señor y lo he confesado con mis labios, yo espero mi vida con Cristo, siempre y cuando me mantenga en el camino del Señor. Porque por ahí dicen muchos que una vez salvo, siempre salvo. Otra mentira del diablo. Ahí le están diciendo al cristiano: ya aceptaste a Cristo Jesús, ya lo confesaste con tus labios que Él es el Señor y Salvador de tu vida. Ya lo hice, ya está salvo, hombre. Pecale, dale rienda. Y mañana venís a la iglesia y te confesás otra vez. Y dale, ahí te va, hombre, está salvo. Ya reconociste a Cristo. Hay un hermano por allí, le digo: hermano, ¿ya se está congregando? Me dice: no, hermano, todavía no. ¿Y qué espera usted, pues? Cristo viene, hombre, lo va a agarrar ahí descuidado y se va a quedar. Hay que congregarse. Le digo: no por lo que anda haciendo, predicando en la cárcel, cree que tiene ganada la salvación. La Biblia nos manda a congregarnos. Le digo: así que congréguese, preocúpese. Hay que congregarnos, hay que buscar de Dios. Tiene que llevar su familia a la casa de Dios. Está bien que trabaje y todo, pero eso no lo lleva al reino de los cielos. Otros se están salvando y usted va para el infierno. Busque donde congregarse, le dije. Los regañados salen los hermanos. Pero que solo Dios, hermano, solo Dios es el camino para nosotros. Y qué bueno que Dios en su misericordia nos alcanzó. Y qué bueno que Dios, hermano, no es la condición de aquel hombre allá en la cruz. Hermano, aquel pobre estaba sufriendo más que nosotros. Pero nosotros, hermanos, espiritualmente, nosotros andábamos, hermanos, ya muertos espiritualmente. Caminábamos, hermanos, pero muertos. Poco nos faltaba para que los enterraran. Pero Dios, en su grande misericordia, nos dio vida. Y nos ha dado vida en abundancia. Por eso, hermanos, que nosotros, como hijos de Dios, tenemos, hermanos, que permanecer en lo que Cristo nos ha dado desde el principio que llegamos, hermano, a sus caminos. Desde el momento que Él tocó, hermano, la puerta de nuestro corazón. Él llegó y tocó. Cuando escuchaste la voz de Dios, el mensaje de salvación, algo sentiste en tu corazón. Y era Dios tocando, porque Él quería entrar a tu vida. Y nadie nos forzó. Nadie vino con una arma a forzarnos. No. Nosotros voluntariamente le abrimos nuestro corazón a Dios. Y desde ese momento Dios entró. Y Él se quedó con nosotros. Posiblemente ha llegado dificultad a tu vida. Posiblemente ha llegado desánimo a tu vida. De seguir caminando. El tiempo se acerca. La salvación se puede perder. Así como este hombre, en el último momento de su vida, reconoció a su Salvador, fue salvo, fue al reino de los cielos, entregando su vida también. y allá está en gloria. Usted lo quiere conocer como Él era. Hay que poner las pilas en Cristo Jesús. Y cuando Cristo venga por nosotros, usted va a conocer ese hombre que se salvó en el último momento de su vida. Usted lo va a conocer ahí como era. Posiblemente no es como lo pintan las películas. Ni se imagine que Jesús es el que se pinta en las películas. No es así. Jesús es más hermoso. Jesús es más lindo. Jesús es más lindo que todo lo que hay aquí en la tierra. Hermanos, nosotros tenemos la salvación en nuestras manos. No hay que perderla. Hay que meternos con Dios. Muchachos jóvenes, hay que enamorarnos de Dios. Usted dirá, hermano, usted tanto que dice que hay que enamorarnos de Dios, entonces nunca me voy a enamorar de mi novia ni de nadie. Enamórese de Dios para que Dios lo bendiga por toda su vida. Pero si usted se enamora primero de su muchacha, está perdiendo con Dios. Primero es Dios sobre todas las cosas. Le van a hacer amor también por alguien por ahí, pero espérese, ame a Dios sobre todas las cosas y Dios le va a dar las bendiciones que usted necesita. Hermanitos queridos, Cristo es el único medio para entrar al reino de los cielos. Y usted y yo ya estamos en todo eso. Nosotros ya recibimos, ya reconocimos a Cristo. Aquí, hermano, la situación es de mantenernos para no perder la salvación que Cristo nos ha dado. Hermanos, dejemos el mundo que camine como Él quiere. Dejemos, hermanos, al pecador, olvídese. Usted cuando tenga la oportunidad, usted dígale, Cristo te ama. Usted dígale, en Cristo está la solución. En Cristo puede cambiar tu vida. Por ahí está un muchacho en la cárcel que yo le oro a Dios por él. Porque desde que entré a la cárcel, ese hombre solo es risa. Le predico y solo es risa. Y terminaron las 12 clases y le dije, qué bárbaro eres. ¿Por qué? Me dijo. Soy bien perverso. Le dije, te he predicado 12 mensajes. Le dije, y no le abriste el corazón a Dios. Me dije, hermano, que ya no va a venir a predicar. Sí voy a venir, le dije. Y no me voy a cansar hasta que te vea llorar delante de Dios. Porque tu corazón le pertenece a Dios. Tienes que cambiar. Cristo cambia. La sociedad no te va a cambiar. El gobierno no te va a cambiar. Cristo va a cambiar tu forma de conducirte. A mí me gustaría que hermanos de aquí fueran a la prisión. Para que miren cómo esa gente desea a Cristo. Y muchos lo hacen solo por estar allí y divagan su mente. Pero aquel que está entregándose a Dios, Dios lo va a sacar de esa condición. Y le pido a Dios que un día salgan y se congreguen en este lugar para que trabajemos a Dios y alcancemos alma para el reino de Cristo Jesús. Hermanos, nuestra salvación está en nosotros. Depende de nosotros si la queremos mantener o la queramos perder. Aquel hombre se le facilitó, fue lo último, no corrió como estamos corriendo nosotros. Pero ¿sabe algo? Aquel que perdonó a aquel hombre es el mismo que nos perdonó a nosotros. Y no solo nos perdonó, Él camina con nosotros. Y cuando nosotros andamos actuando mal, allí nos está, hermano, redarguyendo dentro de nosotros el corazón en que estamos haciendo mal lo que estamos haciendo. Y ahí es el momento de reconocer y volcarnos a Él, pedirle perdón. Hermano, mientras nosotros tengamos vida, tenemos esperanza de corregirlo. Qué hermoso es, hermano, reconocer los errores, hermano, y presentarnos delante de Dios. ¿Cuál es el problema? Señor, te he fallado, aquí estoy. Señor, te he fallado el día de hoy, pero aquí estoy, Señor. El reconocer mi error es lo más hermoso. El reconocer lo malo que he hecho delante de Dios, hermano, es hacer amigos de Dios. Porque no nos olvidemos que el pecado nos hace enemigos de Dios. ¿Y qué podemos esperar nosotros de ser enemigos de Dios? La condenación, hermano, el infierno. Pero qué hermoso cuando reconocemos a Dios y venimos delante de Él y Dios nos perdona. Pero nos perdona, pero ya no hay que ir a pecar. Hay que caminar derecho con Dios. Amén. Así que, hermano, la salvación está en nosotros. Y el tema de esta noche es: la salvación es a través de Cristo Jesús. No por obras, para que nadie se le inflame el corazón y que crea que por obras él se va a salvar. No, ni porque sea bueno, ni porque regale todo lo que tiene. El único camino para salvación del hombre es a través de Cristo Jesús. ¿Y cómo a través de Cristo Jesús? Reconociéndolo como su único y salvador de su vida. La persona solo tiene que entregarse a Cristo Jesús y ahí déjelo. El Espíritu le va a enseñar cómo tiene que conducirse. Leyendo, orando, ayunando, velando. Ahí se va a encontrar con lo que hay que hacer para la salvación de nuestras almas. Aquí nada más es de predicar la palabra del Señor y encaminarnos juntamente con Cristo hacia adelante. Nada para atrás, porque de allá venimos, de atrás. Atrás no hay nada bueno. Atrás quedó, hermanos, el pecado. Allá quedó todo. Todo lo malo quedó atrás. Y no hay por qué traerlo hacia adelante. Nosotros venimos de atrás y vamos para adelante. El cristiano no camina para atrás como el cangrejo. El cristiano camina viendo a Cristo Jesús. Ni hay que recordarlo de nada de lo que hacíamos. Si Dios, si Cristo perdonó mis pecados y limpió mi inmundicia, ¿por qué yo tengo que acordarme de los pecados? Si cuando llegamos a Cristo Jesús, Él tomó el costal lleno de pecados y se lo echó al lomo y lo fue a llevar hasta el fondo de la mar para ya no acordarse de esos pecados. ¿Por qué el cristiano tiene que vivir en un pasado de pecado? He aquí, dice el Señor, todas las cosas son hechas nuevas. Cuando el hombre viene a Cristo Jesús, es una nueva persona, tiene un nuevo nacimiento, y de ahí para acá estamos limpios. Cristo es la solución. Cristo sigue siendo y será siendo la solución para la salvación del ser humano. Así que, hermanos, hay que ser buenos como Cristo nos manda. Porque cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, tienen que haber frutos en nosotros. Hay que ser buenas personas. Hay que comportarlo bien en nuestras casas, en la sociedad, con nuestro prójimo, en nuestros trabajos, con nuestro testimonio. Hermanos, el nombre del Señor es glorificado. Pero no porque seamos buenos, porque el hermano vaya a las prisiones, ande predicando, ande ganando almas, ya se salvó. No, yo como usted estoy peleando mi salvación. Yo como usted tengo que preocuparme por mi salvación. Por allí tal vez dirán los hermanos: hermano, el hermano cómo ando ocupado en la obra del Señor. Pero eso no me garantiza mi salvación. Muchos andan haciendo tantas obras buenas. Hasta el cantante del diablo anda regalando propiedades, que colonias para niños, dinero para niños. Con eso no se va a salvar. Es bien visto por la gente. Pero aquí la situación es ser visto por Dios. Y que el nombre de nosotros esté anotado en el libro de la vida. Nadie por obras, nadie por lo que haga, se va a salvar. Aquí se salva porque nos mantengamos buscando la santidad, apartándonos del pecado y buscando de Dios. No crea que aquellos que predican se van a salvar porque estén predicando. No. Si por predicar se salvara uno, ya lo hicimos. Vénganse todos a predicar. Aquí los vamos a salvar, hermanos, manteniéndolos como cristianos en el camino de Dios. Aquí ni aquel que dice que es apóstol se va a salvar. No, ese piensa que porque ya es apóstol ya tiene allá a la derecha de Dios su silla. No, sea llamado apóstol, sea lo que sea, si no se pone en línea con Dios, lo que le espera es el lago de fuego con el diablo. Al pecador, si no se arrepiente, al cristiano que se dice cristiano y no se pone recto con Dios, lo que le espera es el infierno. No hay otra cosa. Hay que dejar todo lo que el mundo le ofrece, hermano. Hay que enamorarnos de Dios. Hay que enamorarnos de Dios para los hermanos matrimonios. Así como cuando le damos tiempo a nuestras novias, ahora son nuestras esposas. Yo me recuerdo que con mi esposa platicábamos hasta 5 horas, hermano. Desvelados nos íbamos a trabajar, pero allí íbamos contentos que 5 horas, hasta con orgullo decía yo, 5 horas me eché anoche hablando con mi novia. Hermanos, así hay que enamorarnos de Dios. Que sea Dios la atracción de mi vida. Hay que darnos para Dios. Y cuando nosotros nos enamoremos de Dios, esto de caminar con Dios se nos va a hacer un privilegio, hermano. Vamos a venir a la casa de Dios a buscar de Dios. Vamos a venir a cantarle a Dios. Con libertad a cantarle a Dios. Mire, hermano, nosotros como cristianos, nosotros cuando vengamos a la casa de Dios, olvidémoslo de todo, hermano. Nosotros hay que ser nuestra entrega a Dios. El momento de estar en la casa de Dios, olvídese de todo, hermano. Metámonos con Dios en la alabanza. Señor, si no me bendeciste en la alabanza, Señor, en el mensaje me vas a bendecir. Señor, si en el mensaje no pude sentir nada, al final, Señor, voy a recibir mi bendición que vine a buscar. Pero es necesario que cuando vengamos a la casa de Dios, dejemos todo a un lado. Dejemos todo, porque desde el momento que usted se presenta con Dios, desde el momento que nosotros venimos, hermanos, y nos enfocamos con Dios, usted está en la presencia de Dios. Y olvídese de todo lo demás, porque de todo lo que nosotros podemos, hermanos, tener aquí en la tierra, Dios se está haciendo cargo de ello en ese momento. Oh, hijo mío, dice el Señor, dame tu corazón. Hay que darle a Dios con todo cuando estemos en la casa de Dios. Así que prepárese, la fiesta empieza y hay que darle a Dios con todo. Amén. Póngase sobre sus pies en esta hermosa noche. Aleluya.